Bueno, la gran noticia, el gran regreso. Estamos tan entusiasmados, dejaste el enigmático ahí. Mira, si hay una banda a la que le ofrecieron volver en los últimos, no sé, 25 años o más, es a esta que parece que se va a reunir ahora. Que aparte dijeron que le han puesto, le han ofrecido todo el dinero del mundo. El rumor es que en el 2000 le ofrecieron $1,000 millones. Me acuerdo. Para volver. Que fue la gran noticia, el no de ellos, ¿no? De, para, chicos, saben que hicieron dinero, pero $1,000 millones. $1,000 millones. Unas cancioncitas, no pasa nada. El cerebro musical de esta banda dijo que nunca iban a volver porque querían que el público los recuerde jóvenes y llenos de vitalidad. Ajá. Y sin embargo, una de las chicas de la banda, ya estamos acercándonos, ¿no? ¿Qué banda? Qué es una banda con dos chicas y dos chicos. Sí. Dijo en estos días que están pensando seriamente en celebrar los 40 años de su primer tema exitoso, que fue Waterloo. Están pensando seriamente en reunirse. Estamos hablando de ABBA. Ah. ABBA, ¿se reuniría cuándo? En 2014. Para celebrar los 30 años de este tema. ¿Con un solo show? ¿Con tour? Con, no, tour no. Todavía está verdísimo la cosa, pero de hecho, se menciona y ya desde adentro de la banda. Cosa que antes era no, ahora es un puede ser. Así que quién te dice, el año que viene tenemos ABBA de vuelta. Pero la posta en general siempre lo tienen, no lo tiene ni siquiera la banda. No sé, no. Que no lo tiene ni siquiera el manager, no lo tiene ni siquiera los productores. La posta la tienen los fans, que sabe las cosas que van a hacer los artistas antes de hacerlas. Porque es increíble realmente. Sí, sí, sí. Ya consiguen hasta la lógica que tienen, ¿entendés? El artista entonces ya sabe lo que van a hacer. Es por eso que estamos en comunicación con el representante del fans club oficial de ABBA en la Argentina. Él se llama Oscar Smirnov. Hola, Oscar. Maitena y Diego te saludan. Hola, ¿qué tal, Maitena? Hola, Diego. Un gustazo estar en contacto con ustedes. ¿Cómo estás, Oscar, representante del fans club oficial de ABBA? ¿Cómo estás con esta noticia? Mira, la verdad que estamos muy contentos con esta noticia, pero para nosotros como fanáticos no es ninguna novedad que cada tanto aparezca una noticia así, sobre todo emitida por la prensa. En este caso es algo especial porque lo transmitió una de los integrantes, la rubia de ABBA, Agnetha Fältskog, en una reciente entrevista que le hizo la prensa alemana. En realidad, a partir de comienzos de este año, por primera vez después de tantos años, los integrantes del grupo ABBA es como que están tratando de abrir una puertita para ver si se puede hacer un encuentro. Pero realmente no hay nada oficial detrás de todo esto. ¿Vos lo ves probable? No, saca el deseo, saca el deseo de lado. Digo, ¿vos crees que podría llegar a juntarse ABBA? Mira, es un poco difícil porque en realidad nunca estuvo en los planes de los cuatro suecos de volverse a juntar como grupo. Ellos tienen contacto entre ellos, se ven, pero no es la idea de reunirse. Ellos quieren que quede la imagen del grupo como lo fue en aquel entonces. Esto por lo menos fue las declaraciones hasta principios de este año. Por primera vez Björn Ulvaeus, el guitarrista del grupo y compositor, declaró de que a lo mejor algo podría hacerse para el año que viene, para el 2014, como ustedes lo anunciaron. Pero eso fue la primera vez en tantos años, y ahora lo está diciendo Agnetha, que lo dijo justo ahora cuando este año también hizo el lanzamiento de su quinto álbum como solista. Y es raro que sea Agnetha justamente, que fue una de las que más desapareció del ojo público, ¿no? Después de la separación de ABBA. Exactamente, la verdad que a todos nos asombró porque ella siempre fue la más recluida de los integrantes. Nunca daba nota, estaba muy reacio todo esto. Inclusive cuando ella editó los cuatro álbumes anteriores como solista, tuvo contacto con la prensa, pero siempre de una forma muy tímida. Esta es la primera vez con este lanzamiento de su quinto álbum que hace todo como una explosión ella de promoción, de promocionar su álbum, viajando a Inglaterra, hizo cualquier cantidad de presentaciones en los distintos medios, inclusive hoy hasta la actualidad, él lo presentó en marzo el álbum y hoy en noviembre sigue promocionándolo, y se está mostrando como nunca lo había hecho antes. Por eso es realmente para los fanáticos algo inusual esto. Sí. Oscar, te voy a hacer una pregunta muy grande, muy genérica, a raíz de que vi que estuviste, por ejemplo, en el Museo de ABBA en Estocolmo, ¿puede ser? No, en realidad yo no estuve. Estuvieron tres fanáticos de aquí de Argentina, sí, amigos nuestros, bueno, todos nos conocemos, entre los fanáticos, que fue en marzo el estreno del Museo de ABBA en Estocolmo, sí. Pero, como para que se tenga idea de la trascendencia de ABBA, ¿cuán grande es ABBA en el mundo? ¿Cuántos fanáticos tiene? ¿Qué mueve ABBA en el mundo? Mira, realmente son millones de fanáticos, y la venta de los discos es ya más de 400 millones de discos han vendido, así que es uno de los grupos top dentro del ranking del pop mundial. Sus músicas son atemporales, su musical Mamma Mia es un claro ejemplo de ello, por ejemplo. Ahora quiero preguntarte sobre tu fanatismo, cosa que yo admiro mucho en general. Quiero saber cuán avalólogo sos. ¿Hasta dónde llegó tu fanatismo? Mira, mi fanatismo llegó hasta tener un programa de radio exclusivamente de ABBA, sí. Que lo sigo haciendo, ya van 20 años que estoy haciendo el programa Gracias por la Música desde Carlos Paz, en una radio aquí de Carlos Paz, en la FM 100. Ello me llevó a conectarme con fanáticos de todas partes del mundo. Recibí la invitación a raíz del programa de la secretaria privada de los ABBA para asistir al estreno del musical Mamma Mia en Nueva York en el 2001. Eso para vos era como recibir el Oscar para un actor. Fue toca del cielo, por supuesto, y en esa oportunidad haber conocido a Bjorn y a Benny. ¿Los conociste? Sí, los conocí, me grabaron un Gracias por la Música en español. Wow. Para el programa, la verdad que fue algo muy, muy lindo, y bueno, por supuesto, para todos fanáticos toca el cielo. ¿Lloraste? Queremos pico de rating televisivo. No, estuve a punto de desmayarme, pero no, me aguanté. Y en cuanto a coleccionismo, ¿tenés colección de alguna cosa? Sí, desde los viejos VHS, los videos, discos, singles, bueno, todo de CD. Nosotros, el fanatismo de nuestra época fue un poco más difícil que ahora, porque no existía internet. Claro. Entonces los contactos entre fanáticos era todo por carta, intercambiábamos notas, fotocopias, fotografías, todo por carta. En aquella época recibía, por ejemplo, hasta 30 cartas por día. No, de contacto de distintas partes del mundo. La verdad que fue toda una época de oro para uno que recuerda y es nostalgioso de todo ello. Ahora internet, por supuesto, nos acercó mucho más, y ahora las noticias son en cuestión de segundos. Antes esperábamos 3 meses para tener alguna novedad, alguna noticia. Claro, esto de Anita lo hubiera sabido dentro de 2 o 3 meses. Por ejemplo. Sí. ABBA fue grande en todo el mundo, pero sé que en Argentina tuvo una cosa especial, sobre todo a principios de los 80 y con el disco en español, ¿no? Yo me acuerdo de Chiquitita. Sí, claro, bueno, fue gracias a Chiquitita, su versión en español, fueron conocidas en toda Latinoamérica y fueron número uno aquí en nuestro país. Yo recuerdo cuando entrevisté a Buddy y Mary McCluskey, que ellos fueron los letristas en castellano, de las canciones en castellano de ABBA, que ellos se encontraron con Stig Anderson en Nueva York en una reunión, y Stig decía, ¿por qué ABBA no es conocido en Sudamérica? Y Buddy McCluskey le dijo, ¿y por qué no han hecho canciones en español, en castellano? Y bueno, habrá que hacerlas. Entonces por eso Buddy y Mary McCluskey y su señora se juntaron para hacer las canciones en castellano para ABBA. Pregunta fundamental, porque es algo que nosotros estamos en busca de eso hace tiempo, y vos vas a tener la respuesta, Oscar. Es la siguiente. Mira, puede resultar en algo muy torpe esto, pero hace rato que estamos rastreando a Buddy McCluskey. ¿Qué fue su paradero? Mira, estamos 2000, si mal no recuerdo, creo que hace 3 o 4 años que le hice una entrevista para el Club Oficial Internacional de ABBA. Me encontré con ambos, con Buddy y con Mary, pero te estoy hablando de hace 4 años. Yo después ya perdí el contacto con ellos, donde me contaron, digamos, los pormenores, cómo fueron esos inicios de las traducciones que ellos realizaron de las canciones de ABBA. Claro, o sea que no sabemos el paradero de y es, está acá, o en el más allá, o en el medio, o dónde. La verdad que en este momento no sé. Lo podemos averiguar. O sea, su correo lo tengo. Ah, bueno. Ah, bueno, después te voy a pegar un llamado. Después te los paso. Ahora, si nos están escuchando también más fans de ABBA y quieren contactarse con vos, ¿tenés alguna página, no sé, algún blog o algo que compartir? Mira, tengo un blog, pero el blog ya no está actualizado porque ya me demandaba mucho tiempo y ya, bueno, tengo otras dedicaciones que, bueno... De cualquier manera, ahí hay noticias y un poco de la historia de lo que fue el fanatismo en nuestro país, que es graciasporlamusica.blogspot.com. Bueno. Y si no, pueden encontrarnos en el grupo de fanáticos de Argentina en Facebook, sí, poniendo Gracias por la Música. Perfecto. Gracias, Oscar. Gracias a vos. No, gracias a ustedes. Un placer y de haber hablado sobre esto, un poquito sobre mi pasión. Y ojalá se dé, ¿eh? Ojalá, crucemos los dedos. Te volvemos a llamar. Ahí, por supuesto, acá estoy, les esperaré. Gracias. Oscar Smirnoff, representante del Fans Club oficial de ABBA, la República Argentina. Viste que tienen la posta, los fanáticos de la posta a posta, y hablan mejor que nosotros periodistas. Saben todo. Saben todo. Bueno, y hablando de ABBA, vamos a escuchar un par de versiones argentinas. Sí, ese suspiro. Es que es esa banda que los rockeros, viste, están todos en contra porque ABBA, después lo escuchan de que lo usan a casa. Sí, acá hay pruebas. Que hay, la primera versión es una canción muy conocida, pero que en castellano queda como un poco rara la anunciada. Queda rara. Sí. Dame. Exactamente. Sí, quería que lo dijera vos. Quería que lo diga yo. Está bien. Dame. Ataque.